la radio es una referencia para mucha gente, para mucha población de este país. Y es referencia porque de alguna manera es lo que nos hace trascender, aún en ese pequeño lugar. ¿Por qué? Porque es el que nos hace protagonista. Y hoy me parece que generar este programa de 40 y pico de radios en lugares rurales no es más ni menos que saldar deudas sociales. Una de ellas es que también es política de Estado darle medios mejores a quienes son comunicadores por vocación y a quienes tienen cosas para comunicar. Y esto es muy bueno y por eso me parece que es fantástico esta iniciativa que se ha tenido desde Agricultura.